Bueno, en sus movilizaciones sociales, resistencias y también los mecanismos de represión. Para eso nos acompaña la periodista Noelia Alfaro Herrera, quien ha seguido de cerca la realidad centroamericana desde hace ya algún tiempo, pero sobre todo y con mucho ahínco durante este semestre. ¿Cómo está, Noelia? Y bienvenida. Muchas gracias, Gloriana. Muchas gracias también por la invitación y de paso pues saludamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de Radio Actual. Y bueno, Noelia, quizás sería importante empezar a pensarnos o repensarnos en este medio año. Siempre sirve como esa mirada hacia esos 6 meses, aunque deberíamos estar, es un ejercicio que debería suceder siempre. Pero ¿cómo valorás vos hasta el momento el hecho de la región centroamericana, de todo lo que ha pasado y de esta convulsión que de algún modo pues nos tiene en este momento en la situación en la que podemos encontrar a Centroamérica? Sí, bueno, yo creo que primero destacar algo, esto que acabamos de escuchar y este acercamiento que vos mencionas que he tenido a lo largo de este año, es fruto de un esfuerzo de comunicación regional que nos permite, digamos, poder hacer este balance a estas alturas del año, ¿verdad? Pero como vos decís, realmente cuando una está cercana a estas realidades y las conoce de semana a semana, es un constante pensarnos, imaginarnos, ¿verdad? Lo que está pasando, lo que nos gustaría que pasara. Entonces, esto que escuchamos es parte del esfuerzo de una red de comunicadores y comunicadoras en la región muy comprometida, digamos, comunicadores, comunicadoras y activistas también, gente que ha estado viviendo en carne propia estos procesos, que son muy interesantes, es apasionante. A mí, por lo menos, me resulta muy apasionante escuchar a esa gente tan decidida, ¿verdad? Bueno, sí, lamentablemente tan decidida ahí en las calles a raíz de una serie de abusos, de maltratos, de crímenes, podemos decir, como decía el señor, ¿verdad? Esto es un asesinato contra el pueblo, el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pero yo creo que si algo nos ofrece, digamos, o nos ha ofrecido este primer semestre del 2015, en contraste, digamos, de tanto escuchar noticias negativas que nos molestan, que nos indignan, nos ofrece también el contraste de ver a esa gente ya muy decidida, muy organizada, digamos. Han sido, por lo menos, yo sé que en México, en Guatemala, en Honduras, movimientos que han logrado sostenerse con muchísimo esfuerzo, han logrado sostenerse a lo largo de las semanas, ¿verdad? De estar haciendo sus manifestaciones, sus conferencias, sus movimientos, sus exigencias concretas, que eso además es muy importante, ¿verdad? En el caso de Honduras, por ejemplo, ahorita hay una exigencia muy concreta de que se instaure una Comisión Internacional contra la Impunidad, una CICIG en Honduras, ¿verdad? Que emulando lo que ha pasado en Guatemala con la CICIG, que se instaura en 2007, empieza a funcionar, ¿verdad? Y que ha tenido sus momentos importantes y recién está teniendo, digamos, un papel muy importante en Guatemala. El pasado jueves, ¿verdad? Con este informe que da sobre el financiamiento, las formas de financiamiento del sistema político partidario de Guatemala, ¿verdad? Donde la principal conclusión es que la principal fuente de ingresos de los partidos políticos guatemaltecos son las redes ilícitas, ¿verdad? De financiamiento en las campañas para todo puesto de elección popular, presidente, diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, todo el mundo, ¿verdad? Involucrado en estas redes, mano del crimen organizado, ¿verdad? O sea, hay una serie de situaciones que ya la gente realmente se está dando cuenta de cómo la tocan en su diario vivir, cómo el desfalco del Instituto de Seguridad Social en Honduras, cómo estas redes, digamos, de defraudación tributaria en Guatemala, cómo eso llega, digamos, a tocarlos y a tocarlas en su vida cotidiana, ¿verdad? Haciendo referencia al espacio en el que estamos conversando. Y tomo, digamos, parte de lo que decía el comisionado de la CICIG el jueves, Iván Velázquez, cuando rinde este informe, que dice que, evidentemente, todas estas redes ilícitas que financian a los partidos políticos, en el caso de Guatemala, me atrevería a decir que en el caso de Honduras y en el caso casi de toda la región, muy probablemente si escarbamos a esa profundidad nos vamos a encontrar con cosas parecidas, como estas redes que financian terminan después, cuando tienen a sus padrinos, ¿verdad?, en el poder, cobrando favores. En estos países, ¿cómo vemos que se están cobrando esos favores? Se están cobrando a través de concesiones, para proyectos extractivistas, a través, bueno, de una especie de consorcio entre en el Estado o los Estados y las empresas, ¿verdad? En detrimento de los recursos naturales, en detrimento de los derechos de las comunidades, de los pueblos originarios. Entonces, esto trae a que cuando estos pueblos, estas comunidades deciden levantarse y deciden organizarse para luchar por sus derechos, viene la represión, ¿verdad? Las persecuciones, lastimosamente y muy indignantemente, es muy frecuente, más frecuente de lo que uno quisiera, toparse con noticias de asesinatos, de activistas, de ambientalistas, de líderes, de lideresas, de persecuciones, ¿verdad?, a estas personas. Y por el simple hecho de defender, de llamar, de alzar la voz y organizarse, ¿verdad? Entonces, o sea, es una cadena de crímenes y de corrupción tremenda. Pronto los 43 pasan a ser más que 43 y justo en unos días vamos a estar recordándoles, precisamente porque casi se va a cumplir un año, en esta segunda mitad del año cumpliríamos el año de que hay de alguna manera un encubrimiento. La represión también viene asociada al Estado, a estos mercados ilícitos, pero también de encubrir lo que justamente el Estado está haciendo con diferentes cortinas de humo. ¿Hay de estos en México? ¿Cuáles cortinas de humo has visto que se han creado también en los países? A ver, bueno, yo creo que al fin y al cabo, estos escándalos, digamos, que llaman a la gente y que también lo hemos vivido acá en Costa Rica, que duran 2 semanas, cuando mucho, ¿verdad? De repente, el llamado es como atacar ese problema concreto, ¿verdad? Yo creo que en Guatemala intentaron un poco eso con la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti, que fue como el primer escándalo que se levantó, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya renunció, ya ahora sí, les escuchamos, pueblo, y ya no. Y la cosa es que, digamos, ahí sí hubo o ha habido, digamos, como una consistencia en decir, no, esto era un síntoma nada más de un problema más profundo, ¿verdad? Yo creo que también hay una criminalización sistemática, ¿verdad? Pasó en el caso de los 43 también, muy rápidamente se apresuraron a asegurar que, bueno, que estos chicos también estaban cometiendo actos vandálicos y tal, ¿verdad? O sea, pasó meses después, hubo manifestaciones que fueron reprimidas súper violentamente en Acapulco, bueno, sigue ocurriendo, y pues no, es que hay una provocación, ¿verdad? También usan mucho el sistema de meter gente infiltrada en estas manifestaciones, y hay, digamos, pruebas de que, a ver, por ejemplo, en Acapulco había maestros y maestras manifestándose, y de repente viene un camión hacia toda la gente que está ahí sentada, digamos, a tratar de atropellarlos. Ellos reaccionan y a partir de ahí entra la policía, se arma un alboroto, arrestan gente, lastiman gente, desaparecen gente, ¿verdad? Entonces, digamos, como el tema de criminalizar y empezar a cuestionar el por qué te agredieron, por qué te desaparecieron, a ver, es que eso no debería pasar, ¿verdad? Y bueno, también yo creo que en Honduras también, por ejemplo, la estrategia, por ejemplo, que tiene el gobierno ahora es proponer, por ejemplo, un diálogo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen los chicos y chicas del movimiento Indignados e Indignadas? La gente que está ahí, los estudiantes, las estudiantes que han sido los que se han mantenido más fuertes, digamos. No, es que, o sea, el diálogo al que está convocando el gobierno de Juan Orlando Hernández es un diálogo con los sectores con los que él ya tiene acuerdo de por sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora temprano yo estaba leyendo una noticia de lo que ocurrió este fin de semana en Honduras, ¿verdad? Con los estudiantes de la Universidad Nacional Hondureña, que lo sacaron también de manera un poco violenta, y entonces era como de manera muy pacífica, pero con algunos amagos de violencia. Los jóvenes fueron, levantaron la toma de la universidad, solo con algunos pequeños incidentes de estos jóvenes. Es decir, o sea, cómo los medios también, el discurso que se va construyendo, ¿verdad? Cómo se legitima esa institución o esa institucionalidad de que al fin y al cabo está siendo cuestionada y que la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a cuestionar y a exigir cuentas, ¿verdad? O sea, a ver, el argumento de Otto Pérez Molina en Guatemala es que no va a renunciar, como le ha pedido el pueblo en repetidas ocasiones y a miles de voces, porque hay un mandato constitucional que él tiene que cumplir, que es llegar hasta enero del otro año como presidente de Guatemala. Pero ahí es donde vos te preguntas, ¿verdad? Y eso es para jalar para el saco de todo el mundo. ¿Por qué cuando hay elecciones, si es el pueblo soberano el que va y vota, y qué belleza, el pueblo está decidiendo? Pero cuando el pueblo dice, no, suficiente, lo estás haciendo todo mal, ya no te queremos más, entonces ya el pueblo, ya la que habla es la Constitución, ¿verdad? Ese es un discurso como muy, muy peligroso, digamos, creo yo, y muy repetido también, lo vemos en todos nuestros países. Noelia, y quizás algo interesante, y retomo de lo que acabas de decir, es justamente el tema de las elecciones, que en varios países, bueno, estamos a las puertas de. Ajá. ¿Cuál es este escenario que recibe las elecciones? Ahí te soy honesta, es una duda que yo me he planteado a mí misma, como y con los compas y compas de los países. ¿Qué sigue? Porque, por ejemplo, retomo el caso de Guatemala porque para mí es muy emblemático. Están diciendo, su lema es, en estas condiciones no queremos elecciones. Ok, y yo me pregunto, bueno, ¿qué hay, digamos, qué estrategia política podría, digamos, llegar a aglutinar todas esas propuestas y para dónde vamos, ¿verdad? Panamá también es un caso como interesante porque tuvieron en algún momento, digamos, como la opción, pues no la opción, digamos, al fin y al cabo es una opción, digamos, político-partidaria que también tendrá sus pros y sus contras, digamos. Pero parece que no, que se mantiene, digamos, bueno, viene este nuevo presidente Varela, la cosa parece que aunque hay mucha indignación por muchas situaciones, como que no se vislumbra, digamos, una opción política, digamos, entendida como algo político partidario, ¿verdad? En ninguno de estos lugares, a pesar de que está esa indignación y está la gente ya lanzada a la calle exigiendo. Entonces, a mí más bien, en lugar de contestarte, te voy a decir que comparto esta duda, digamos, y la he compartido con muchos y muchas de estas compas de estos países, ¿verdad? Porque yo creo que, yo personalmente creo que hay opciones políticas súper válidas, digamos, desde la base, desde la organización, así, desde la organización que nace de la indignación, así, súper legítima de esta gente. Pero creo que en ninguno de estos países por ahora se está planteando algo así, más a nivel electoral. Como te digo, digamos, en Honduras ahorita la exigencia es, queremos una comisión internacional contra la impunidad. Sé que Juan Orlando Hernández está tratando, incluso está intentando reelegirse como presidente, pero todavía falta para las elecciones en Honduras. Las que están más próximas son las de Guatemala. Ahí es donde yo todavía me genera más duda, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si efectivamente no hay elecciones? ¿O si se posponen? ¿O qué pasa si no? ¿Qué va a hacer esta gente? ¿Por quién va a votar, digamos? Porque realmente con el informe del jueves además queda clarísimo que no se salva nadie, ¿verdad? Parece que todos los partidos de una u otra forma están un poco sumergidos en esas redes de corrupción. Es un panorama incierto, pero muy interesante, yo creo. Yo creo que es un panorama incierto y ciertamente la única certeza que podría decir es que la incertidumbre es la que a veces gobierna un poco el azar y la contingencia, a veces domina estos procesos. También estaría interesante mantener siempre el hilo de el pulso de lo que está sucediendo. En el próximo bloque vamos a echar una miradita hacia adentro, porque la casa también tiene mucha suciedad y a veces nos parece que seguimos viviendo en una Suiza centroamericana, y esto cada día es un mito, cada día es como esa leyenda que nos acompaña y que debería asustarnos, y más bien en lugar de vanagloriarnos. Noelia, de verdad, muchísimas gracias por este balance. Vamos a seguir conversando sobre el tema Centroamérica, México, movilizaciones sociales, resistencias y mecanismos de represión en un balance que hemos venido realizando durante este espacio. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en Facebook o en Twitter como Voces Nuestras.

Recién este año recibió el premio, un premio por su defensa, digamos, al medio ambiente. Ha sido como bien activa, Berta, digamos, desde, bueno, desde el Movimiento Nacional de Resistencia Popular, que se originó después del golpe de Estado, y ahora, digamos, bueno, ahora no, tiene muchos años, pero en los últimos años, digamos, ha estado bien activa en contra de las represas hidroeléctricas y la minería, digamos, sobre todo también por la defensa de los derechos culturales de los pueblos lencas en Honduras. Hoy, gracias Noelia, conversamos sobre esa realidad de México y Centroamérica, y en este segundo bloque, como lo prometimos desde el inicio, vamos a dar una mirada hacia adentro, una mirada introspectiva. Conversamos ahora con Fabiola Pomareda García, periodista también, y en este balance semestral de la región queremos conversar sobre Costa Rica. Aquí normalmente la gente dice, bueno, no pasa nada, aquí estamos mejor que el resto de Centroamérica, pero por la experiencia y por lo que vos has visto, ¿cuál es ese balance que harías para Costa Rica? Bienvenida. Gracias. Bueno, primero, buenas tardes y gracias a todos los y las oyentes que están con nosotros en este momento. Yo diría que en estos primeros 6 meses del 2015 han sido meses en los que se han dado varias manifestaciones, pero en general son de conflictos que llevan años de años en este país, que no han sido resueltos, y que si bien sigue saliendo gente a las calles en todas las regiones, no solamente en San José, donde tal vez sean las movilizaciones más grandes, sigue saliendo gente, sigue habiendo mucho descontento, y sobre todo hay un clima de decir, bueno, en realidad, ¿qué vino a hacer este presidente? O sea, ¿qué vemos que es diferente de lo que vimos en los últimos 10 o 20 años en comparación con lo que se prometió? Y hay mucha gente que dice, bueno, parte de este gobierno, o sea, en este gobierno hay gente que tiene muchos vínculos con bases de las organizaciones sociales, que tiene muchos vínculos con comunidades, que han hecho proyectos en comunidades, pero realmente no se ve que exista una incidencia en impulsar cambios. Pienso que eso es parte de lo que se ha podido ver en estos 6 meses. Ahora, existe un tema de represión de alguna manera solapada o con mecanismos más bien institucionales. Han habido distintos eventos en el país que hace que distintas personas en las manifestaciones, sobre todo de corte social, pues hayan sido reprimidas. Hace poco tuvimos precisamente uno de estos casos más sonado a raíz de las manifestaciones que hubo en el año 2012 contra lo que estaba sucediendo y sigue sucediendo con la Caja. ¿Cómo valorás este tema de la represión a nivel de mecanismos institucionales? Lo que hemos podido ver es que después de lo que fue el combo, todo el tema de la protesta social se le empezó a dar este carácter delictivo, ¿verdad? Y digamos, los que estuvimos ahí hemos visto cómo se ha ido modificando, cómo el gobierno, las instituciones, los medios de comunicación, ciertas personas que son consideradas formadores de opinión o como sea, están subidos en este barco, ¿verdad? Y la criminalización de la protesta, yo pienso que empieza con una deslegitimización que se va instaurando en la gente, en su vida cotidiana, como lo entendemos. O sea, se deslegitiman las protestas desde el momento en que se dice, ahí están, son chancletudos, ahí están los taxistas, los traileros haciendo bloqueos. Entonces se empieza a generar se empieza a caracterizar esos actos como violentos, como gente que está impidiendo que todo el resto de la sociedad tenga una vida normal y bonita. Y una vez que se ha deslegitimizado esa protesta, vienen ya como los mecanismos de represión directos e indirectos o solapados. En el caso que mencionaste, Gloriana, podemos mencionar que fue a fines de junio en que las Cortes decidieron que estas personas que participaron en las manifestaciones el 8 de noviembre del 2012 frente a la Caja, las Cortes decidieron que ellos sí van a ser procesados por el delito de atentado, porque se supone que no podían impedir u obstaculizar una operación policial cuando estaba en peligro los derechos de terceras personas. Y a estos muchachos, bueno, hay jóvenes y adultos, de encontrarse culpables, sus penas podrían ir desde un mes hasta 3 años de prisión. Y sí, se ha mencionado que es una forma, digamos, una de las formas que está usando, que están usando los cuerpos políticos para criminalizar la protesta y para calmar el descontento social con un ejemplo de castigo puro. Es como le decían a una pequeñita, a Pedro para que entienda Juan, más o menos el tema. Algo que también me llama la atención, y como hicimos el balance de la región en el bloque pasado, Costa Rica también se ve inmersa en algunos conflictos socioambientales que tienen también relación con lo que está pasando en otros sitios de Centroamérica. Qué sé yo, por ejemplo, el caso de los PHs en general, de los proyectos hidroeléctricos en toda la región. A nivel de proyectos socioambientales, ¿cuál es esa valoración para Costa Rica? Bueno, yo pienso que hay conflictos socioambientales que tienen que ver sobre todo con el tema de la tierra, con el tema de la expansión de empresas transnacionales en los cultivos de piña, de palma africana, de banano, y los conflictos socioambientales van desde la contaminación de fuentes de agua, hasta la deforestación, hasta la invasión de, digamos, se van disminuyendo las tierras de cultivo para productores nacionales por el acaparamiento de fincas. Y bueno, como mencionaste también el tema de los proyectos hidroeléctricos, que como se ve en los otros países, son parte de toda una estrategia de expansión que se está dando desde la frontera entre México y Estados Unidos hacia abajo, y que tiene que ver también, digamos, no solo con la producción, la generación hidroeléctrica, sino con las vías de comunicación y los corredores logísticos que se relacionan a su vez con unir los puertos, con unir todo a nivel horizontal y verticalmente, a fin de despejar por completo las vías para aumentar las exportaciones y los negocios, no solamente legítimos, sino ilegítimos también. En esta suerte de vernos también en como región, que eso es un esfuerzo que a Costa Rica le ha costado, yo creo que el creerse el país más feliz del mundo, es no valorarnos como parte de Centroamérica. Cuando se dice Centroamérica, de repente Costa Rica como que parece que no lo están llamando. Y en esto, ese tema es muy grave precisamente porque hablamos del mito de la excepcionalidad costarricense que choca con un montón de cosas. Bueno, aquí no estamos tan mal como en, ¿verdad? Ese es el típico, lo típico que nos dicen cuando exigimos alguna serie de cosas, de demandas en algunos puntos. Bueno, pero es que no estamos tan mal como podríamos estar. Bueno, es que se supone que no deberíamos estar ni tan mal ni mal. Simplemente no debería suceder ciertas cosas. Hablando, por ejemplo, de nuestro país hermano Nicaragua y esas relaciones en el marco también del canal, que en este momento es un tema álgido para Nicaragua y que también de muchísimas maneras impactaría a Costa Rica. Bueno, en el tema del canal, yo pienso que primero habría que hacer la división entre lo que es la política exterior de este y de este gobierno y de los gobiernos anteriores de Costa Rica, y la forma en que se ha promovido ese clima de conflicto constante con Nicaragua y de querer de conflictos incluso que no han sido resueltos. Ahora, una cosa es esa política exterior y otra cosa son las relaciones o vínculos que se tejen desde otras organizaciones que trabajan el tema ambiental, desde comunicadores y que van a intercambios con comunicadores en Nicaragua, y de ONGs que están haciendo trabajos allá, que están dando talleres y que están intercambiando información y experiencia con las comunidades en Nicaragua. El tema del canal enfrenta ahorita un cerco mediático de parte del gobierno de Nicaragua, para no solo para periodistas, colegas que han sido expulsados, o que se les ha impedido el ingreso, o que se les ha interrogado y cuestionado al tratar de ir a trabajar a Nicaragua, corresponsales extranjeros que han estado ahí y se les ha pedido que abandonen el país, y otra gente que está haciendo trabajos con ONGs y que se les está obstaculizando desde los viajes hasta conversar con la gente de allá, porque entonces, bueno, pienso que hay algunos esfuerzos por realizar foros académicos aquí en Costa Rica que toquen el tema de las implicaciones ambientales del canal para Costa Rica y Nicaragua y para el resto de países, pero ese es el problema que se enfrentan, que hay ese cerco mediático y ese ambiente de no permitir que salga ni entre nada de Nicaragua. Y ese cerco mediático también en muchos momentos se utiliza para Costa Rica cuando se levantan estos bochinches en 2 semanas y luego se apaga y ya no se habla del tema, y también es algo como muy cotidiano. Los medios de comunicación, creo que las políticas que tienen que ver con los comunicadores, las comunicadoras, con el espectro radioeléctrico en todos los países centroamericanos, es algo que también está allí y que juega un papel importante. No en vano habían bastantes escritores teóricos de la comunicación, dicen que es el cuarto poder de la República, pero ese enano de otro cuento, y ese cuento se lo seguiremos contando acá en Vida Cotidiana. Pero por lo pronto vamos a hacer el cierre de este bloque, vamos a darle la bienvenida al tercer bloque, pero por supuesto usted también puede hacer sus reportes de sintonía 22-22-23-23. Hoy conversamos sobre Centroamérica en un balance que estamos haciendo sobre la región México y Centroamérica. Comunidad de problemas que tenemos es que no tenemos escrituración de tierras, por eso no podemos obtener préstamos de bancos, no podemos obtener un bono de vivienda. Estamos en una comunidad rodeada de bananeras. Nosotros llegamos primero que las bananeras y no tenemos escrituración. Las bananeras sí tienen. Y la idea es con este proceso, pues, comenzar, valga la redundancia, un proceso de movilización permanente, digamos, para forzar al gobierno y a la Asamblea Legislativa, digamos, al Ejecutivo y al Legislativo, a abordar una agenda de negociación con los sectores populares, digamos, que se trabaje sobre las demandas del grupo de la coordinadora. Arremetieron violentamente contra las personas y arrestaron en ese momento algunas personas, golpearon. La manifestación, había mujeres, había niños, había personas adultas mayores, porque era una manifestación precisamente por la seguridad social, entonces eran comunidades afectadas. Además, uno empieza a sumar uno y otro, y hacen muy evidente que ese proceso de criminalización se viene dando, que cada vez la disidencia y la protesta y la resistencia es más censurada desde la institucionalidad, y ya no solo una censura moral o ética, sino que es incluso una censura legal y se convierte en una persecución legal que está atentando contra la vida de luchadoras y luchadores sociales en algunos casos, y en otros casos contra su estabilidad, su seguridad. No es menor el tener que seguir un juicio, el estar pendiente de si te llegan las notificaciones, si vas a tener que pagar, si vas a tener que ir a la cárcel. Son formas de amedrentar a la gente. Nosotros también patrullábamos la playa para la tortuga Baula. Ahí trabajaba Jairo con nosotros, vivió con nosotros durante 3 años y trabajaba patrullando la playa con los voluntarios que nos llegaban. Él iba a la playa y todo.

Sí, en este momento nos acompaña en el estudio Jeffrey López. Él es antropólogo social costarricense y miembro de la Asociación de Iniciativas Populares, DITSO. ¿Cómo estás, Jeffrey? No, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Nos interesa mucho tu visión después de, bueno, de los audios que hemos escuchado, de lo que hemos comentado, pero tu visión desde tu experiencia de vida y de trabajo sobre cuáles serían las principales luchas y procesos de resistencia que se están viviendo en Centroamérica ahorita. Reiterar el agradecimiento por el espacio. Centroamérica se está moviendo, siempre alrededor de conflictos territoriales y de conflictos, que se han focalizado, hacia sectores, específicos. Nosotros y nosotras, como parte de ITSO, somos parte de un movimiento que le hemos llamado Movimiento Mesoamericano de Alternativas Populares al Capitalismo. Desde ese movimiento hemos hecho una lectura que coincide muchísimo con lo que ustedes han dicho acá, son los mismos puntos, y destacar que desde el movimiento que aglutina organizaciones de base y de izquierda, hemos visto algunos aspectos, que sería interesante mencionarlos rápidamente. Uno, hay un proceso creciente o una profundización de los mecanismos de criminalización de frente a los movimientos sociales. Y en esto las mujeres están jugando un papel central, tanto en su papel, de organización, pero también tanto en que son el principal sector, que está recibiendo la represión, muchos de los asesinatos, de las desapariciones van orientadas, a compañeras luchadoras. Eso es uno de los Más todos los problemas que existen desde otros lugares, ¿verdad? En violencias hacia las mujeres. Claro. Como si no fuera poco. Sí, exacto. O sea, como parte de un proceso de violencia estructural. Luego nosotros hemos también visualizado, de que muchos de los conflictos se mueven alrededor de la instalación o la pretensión de la instalación de megaproyectos y de agronegocios. Muy bien, como lo mencionaban también ustedes ahora en la primera parte del programa. Y en esto sobresalen, lo que está pasando, en Honduras, que después del golpe de Estado, se radicalizan las empresas transnacionales en una situación donde tienen una permisibilidad absoluta, y se ha profundizado muchísimo la instalación de megaproyectos en Honduras. Mención aparte, merece México, que ustedes ya lo han reseñado. Luego otro de los aspectos que hemos visto a nivel centroamericano es que, a pesar de que los conflictos se dan mucho en el marco de territorios, se dan mucho en cuanto a lo que tiene que ver con la defensa de la tierra, la defensa de los recursos a nivel comunitario, ¿verdad? Sin embargo, sí hemos notado una dispersión de los movimientos sociales, y justamente eso es lo que estamos tratando de volver a empujar con estos procesos de encuentro regional. Si bien es cierto, compartimos una realidad, para el capitalismo somos una región que compone cierta cantidad de recursos estratégicos para su desarrollo, y nos ven como región, y eso está muy claro, en los mecanismos que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, aún nos falta, como pueblos, como comunidades, caminar un poco más unidos y unidas. Y bueno, ese es el esfuerzo que estás haciendo de alguna forma desde este movimiento. Y sobre esto último que mencionaste, ¿quiénes están liderando este proceso para tratar de recuperar la cohesión de los movimientos sociales? ¿Existe algo más allá de las organizaciones? ¿O hay ayuda de alguien más o no? Sí, yo creo que la lectura que nosotros compartimos es que había una serie de articulaciones, pero temáticas, redes, por ejemplo, contra la minería, por poner un ejemplo, redes, contra el impacto de los proyectos hidroeléctricos. Y lo que nosotros veíamos en hace ya 2-3 años es que faltaba, que el elemento aglutinador fuera político. digamos, que partiera, digamos, de una lectura de la realidad y de una respuesta, digamos, compartida ante esa realidad. Entonces, el trabajo ha sido sin caer encima, ¿verdad?, sin obviar la importancia de estas redes temáticas, construir un espacio de articulación que en este momento tiene dos estructuras, digamos, básicas, fundamentales. Una de ellas es la mesa, que le llamamos la mesa de coordinación, donde estamos organizaciones desde México a Panamá, que vamos desde organizaciones ambientales hasta organizaciones de derechos humanos, digamos, pasando por organizaciones más comunitarias, de mujeres, de jóvenes, campesinas, indígenas, ¿verdad? Y que hace el trabajo, ¿no?, de empujar de este proceso, digamos, y un espacio que le hemos llamado propiamente el encuentro, que es una actividad de carácter regional que se hace una vez al año, que este año se va a realizar en Guatemala, el año pasado se realizó en Costa Rica, digamos, y desde donde sale, digamos, como la agenda que trabajamos. Y la agenda es lo que ustedes ya han mencionado, son las luchas que han mencionado, la lucha contra los proyectos hidroeléctricos, la lucha por los derechos de las compañeras y los otros temas que ya han mencionado. Y, digamos, ustedes han podido marcar algunas victorias, ya sean grandes o pequeñas, en la región, de luchas que en las que cierta estrategia tuvo más éxito. Sí, bueno, eso es un poco complicado, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tendemos a ver que los logros o que las victorias son en grande y dejamos de ver muchas veces los detalles, dejamos de ver, digamos, como esos pasos pequeños que damos a nivel de las comunidades que también son grandes logros. Yo creo que el establecimiento en sí del espacio de articulación, donde hay organizaciones, por ejemplo, para mencionarles como Movimiento Nuevo País del Salvador, SEICON del Salvador, Fundación del Río de Nicaragua, etcétera, ya el establecimiento, yo creo que ha sido un gran logro, el establecimiento del espacio, digamos. Luego, digamos, podemos mencionar, digamos, que en el caso de la comunicación y de la solidaridad, el espacio ha sido fundamental. Hemos podido cómo reaccionar a nivel coordinado ante ciertas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo caso de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. A través de las redes que hemos establecido de comunicación, hemos podido, reaccionar, digamos, al menos en términos de difusión y en términos de solidaridad. Y en Costa Rica, digamos, toda la solidaridad que se ha volcado sobre el pueblo Bribri de Salitre se ha visto, digamos, respaldada, apoyada, digamos, por estos espacios también de coordinación, pero digamos que se terminan, digamos, concretando en envío de cartas de solidaridad, en publicación de notas, en que los temas, digamos, de Costa Rica también, digamos, específicos sean parte de agendas, digamos, de programas, ya sea radiales o escritos o, bueno, o materiales de difusión en general. Yo creo que ese ha sido uno de los logros, digamos, ¿verdad? No sentirnos solos y solas, saber que en todos los países hay organizaciones, compañeras y compañeras que también están luchando, y yo creo que son pasos, unos pequeños pasos iniciales, pero que son importantes porque son los que van a poner como la semilla, digamos, para que esto después crezca de la mejor forma. De acuerdo, Jeffrey, y para los próximos meses, ¿qué conflictos ven ustedes que se están poniendo calientes aquí en Costa Rica? ¿Y cuál es el pronóstico que ves para este gobierno? Sí, bueno, yo creo que yo coincido, digamos, con lo que ustedes han planteado acá. Yo creo que ya hemos pasado, digamos, de una expectativa a un desencanto, digamos, algunas organizaciones, ¿verdad? Una expectativa que generó el gobierno, no tanto por su propia capacidad, sino por el encargo o por el mandato popular que implicaba dar un golpe de timón, digamos, a la administración del poder por parte, digamos, del bipartidismo histórico, ¿verdad? Y digo que hemos pasado la expectativa del desencanto porque después de un año, digamos, un año donde el primer año de gobierno, digamos, se caracterizó por una desmovilización. Y mucha esta desmovilización se daba porque se creía posible entrar en diálogos y que se iban a lograr, a partir, digamos, de la participación de ciertas personas en el gobierno, se iban a lograr algunos avances, justamente en temas y en luchas que ya vienen desde atrás, digamos. Por ejemplo, no podemos dejar de decir que una de las cosas que dijo Luis Guillermo Solís cuando hizo campaña es que iba a tener una posición firme y a renegociar el contrato de PM Terminals, por ejemplo. Y sin embargo eso no ha ocurrido. De esa desmovilización yo creo que estos últimos 6 meses se comienza a romper. Muestra de eso son las movilizaciones que se han organizado desde la Coordinadora por la Movilización Unitaria Nacional Común, que es un espacio que hemos creado, pues, una serie de organizaciones y movimientos de Costa Rica, digamos, justamente para retomar la movilización como el elemento que nos permita, digamos, generar presión para lograr determinados cambios o decisiones. Ahora, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a Jeffrey su participación. Así es, Fabiola. El tiempo cuando una se la pasa muy bien y con temas importantes. Y con tanto de qué hablar se queda una siempre. Y con tanto de qué hablar se queda una con ganas. Pero bueno, para eso estamos en esta hora de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Mil gracias a Noelia, a Fabiola y a Jeffrey por conversar con nosotras. Mil gracias a usted también por su compañía, sus reportes de sintonía. Los invitamos a sintonizar y las invitamos a sintonizar de lunes a viernes a la 1:00 p.m, la hora de los movimientos sociales. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales y nos encontramos la próxima semana. Vida Cotidiana es una producción de la Asociación Voces Nuestras. En coordinación con Bloque Verde, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Red Mica. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese al sitio web vocesnuestras.org. Porque yo tengo algo importante que decir. Yo también. Y yo. Y yo también. Y yo. Porque todas las personas tenemos mucho que decir. Escuche la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Actual 107.1 FM.